hacer para poderme afear? Tal vez con una tableta, quizás una cirugía. ¡Qué bonito que soy! ¡Ah, ya no quiero más! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonito pelo! ¡Qué bonita boca! ¡Qué bonita cara! ¡Vean ese cuerpo! ¡Vaya qué hermosura! ¡Qué buena figura! ¡Qué musculatura! ¡Ese qué bonito! ¡Guapetón! ¡Ese qué exquisito! ¡Sabrosón! ¡Ese qué bonito! ¡El minor! ¡Ese qué exquisito! ¡Un turrón! ¡Ese qué bonito! ¡Bonito! Cirugía, qué bonito que soy.